Esto fue música de Billboard aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Siga con nosotros, quédese a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana lluviosa aquí en la capital del estado de Veracruz. No ha parado de llover en toda la noche y ahorita sigue lloviendo. Por si apenas están despertando, bueno, pues salgan prevenidos y vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Ojalá que, como decimos coloquialmente, levante por ahí del mediodía. Vamos a ver, pero está como muy necia la lluvia, ¿eh? Bueno, pues nosotros ya aquí estamos a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión, aquí en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de radio, Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Un saludo muy, muy cariñoso para todos ustedes, nuestros revisteros, el mejor auditorio de la radio. ¿Quiénes son? Pues, ¿quiénes van a ser? Los revisteros. Así que, bienvenidos a una emisión más de su programa, La Revista. ¿Qué hola, Chuchín? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, el señor Andrés de Jesús Reyes. Saludo también a Lupita Páez con mucho gusto. Y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, ya haciendo maletas, porque ya mañana será el último día. Aquí en la UV dan toda la semana. Nosotros vamos a venir lunes, martes, miércoles, ¿vale? Ojalá que nos permitan acompañarles donde quiera que estén. Y junto con todos los que van a salir ya después, de jueves, viernes, sábado y domingo, pues ahí nos iremos en la bola a ver a dónde. Pero por lo pronto, aquí estamos con muchísimo gusto. A nombre de todo el personal que coordina Ernesto Colinos, los saluda Carlos Romano con mucho gusto, desde luego de Raciel Martínez, que es el jefe de aquí de todos, porque él está en comunicación universitaria. estamos comenzando. Morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues ya es jueves y de que llueva ahorita, que llueva la otra semana, que mucha gente pues hace planes para salir, pues mejor de una vez, ¿verdad? Son las 8 de la mañana con 9 minutos, las 8 con 9, aquí en la revista. Muchos saludos a todos los revisteros que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos nos escuchan a través de la frecuencia modulada y también en línea. Reina Morales, ¿cómo estás? Buenos días. Pues el servicio meteorológico, pues qué nos va a decir, que está pasando el frente frío número 30 y tantos, ¿no? Pero la verdad es que aquí en Jalapa siempre rompe los pronósticos, así que no es una referencia así el meteorológico, pero la verdad es que aquí con Jalapa no se sabe. Más bien uno ya, los jalapeños por experiencia, ya sabemos más o menos qué es lo que va a pasar. Entonces, generalmente cuando llovió toda la noche, suponemos que por ahí del mediodía ya estarán algunos pedacitos de cielo azul, ya dejará de llover, en las próximas horas habrá menos lluvia. Bueno, eso es por la experiencia que tenemos. A veces nos falla. Que tengas un buen día, Reina. Comunícate acá a radio para que te hagan el cambio que querías. Y también a nuestra amiga Jared, también que se comunique, por favor, para hacer unos ajustes en los obsequios. Y creo que no se llevaron los vales para la Rueca de Gandhi. Son vales que amparan 200 pesos cada uno. Bueno, pues si no los quieren, yo sí voy a ir, ¿eh? Yo sí voy y me llevo 200 pesos de libros usaditos. Pero como habíamos quedado, las personas que por alguna razón no pudieron o no se enteraron, vaya usted a saber, y no los recogieron, mañana vamos a obsequiarlos. Entonces, estén pendientes para el día de mañana. Bueno, por otra parte, con un saludo muy afectuoso para el maestro Enrique Salmerón, me encomendó que le avisara yo a todos los revisteros que lo acompañen hoy o lo acompañemos allá en el colegio preparatorio de Jalapa, ahí en el salón de actos, ese muy bonito. Bueno, pues él va a hablar sobre la música en Jalapa, una revisión histórica. Va a hablar sobre la banda del estado. Bueno, mucho de las pláticas que ha tenido Enrique aquí en el programa, muy ilustrativas, muy gustadas, han sido en ese tenor, con la música, es decir, la historia de la música en Jalapa, que es una de las especialidades de Enrique, además de ser un excelente guitarrista. Entonces ya ven ustedes qué ameno es, cómo las ilustra con música, y pues va a estar en vivo, y ahí en el colegio preparatorio, que es un lugar muy, muy agradable, emblemático de aquí de la ciudad de Jalapa. Entonces hoy a las 6 de la tarde, desde luego la entrada es libre. Enrique Salmerón, que pertenece al Consejo de la Crónica de la Universidad Veracruzana. ¿Y quiénes están invitando? Pues el H Ayuntamiento de Jalapa, que pésele a quien le pese, Jalapa florece. Hombre, qué bárbaro, qué frase sasa. Y el consejo de la crónica municipal. Hoy, 6:00 p.m, salón de actos, colegio preparatorio, aquí a la vuelta en la calle de Juárez, Enrique Salmerón, 6:00 p.m, la música en Jalapa, tan tan. Muy bien. Mañana, no, pasado mañana sábado, va a haber Sábados en la Ciencia. El sábado pasado no hubo Sábados en la Ciencia, este super programa de la Universidad Veracruzana que Adalberto Fox llevó durante tantos años. Ahora otras compañeras tienen la estafeta, entre ellas Lupita Páez, y invitan a la conferencia y taller Animales Fantásticos Marinos y de Agua Dulce. Va a estar muy padre, como todas. Este es el sábado, auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, 11:00 a.m. La entrada es libre, lleven temprano, por favor. Y va a estar ahí Marisol Levit Landa y la maestra Rosario Morales Gutiérrez. Mañana Marisol va a estar aquí con nosotros en el programa, dándonos más detalles de lo que va esta sesión que va a haber el sábado ahí en el Museo de Antropología. Son las 8:14 a.m, las 8:14, y quiero mandar un saludo con un agradecimiento muy grande para Sara Ladrón de Guevara por todas las atenciones que ha tenido aquí con nosotros, que le agradecemos muchísimo. Y desde luego a Raciel también, a Edgar Onofre, a Ernesto Colino. Bueno, que es que el día, ustedes habían oído hablar del Día Internacional de la Poesía. ¿Tú habías oído hablar, Chu? ¿Verdad que no? Y mira que nosotros estamos aquí en un medio cultural, algunos de nosotros, y no somos muy afectos a la lectura de poesía, yo creo que por una cuestión de carácter, de que se necesita mucha concentración y paciencia que luego no tenemos. Sin embargo, tenemos poetas favoritos como Carlos Pellicer, como García Lorca, en fin. Pero el caso es que hay un Día Internacional de la Poesía que muchos de nosotros desconocíamos. Yo pensé que era un día que se había escogido, en este caso por la UNESCO, hace poco, pero no, está desde el 1990 y tantos, finales de los 90. Pues brinca de repente la idea, ¿no?, de que es como un Día Internacional de la Poesía, que es necesario. La pregunta que se hacen en Milenio Digital es que si es cursi que se festeje un Día Mundial de la Poesía. Entonces, pues por si las dudas, mejor honramos la fecha, ¿no? Y les vamos a ofrecer versos de la lírica popular. Y que nos sirva esto como entrada para hacernos una pregunta que se ha hecho mucha gente desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo cursi? Ha habido algunas definiciones afortunadas, otras aproximadas, otras de plano fuera de proporción. Pero ayer se celebró el Día Mundial de la Poesía, instaurado por la UNESCO, fíjense, desde 1999. Estamos de acuerdo con celebrar la poesía toda hora y todos los días, pero por eso también nos preguntamos si no es un tanto antipoético y cursi que exista un Día Mundial de la Poesía. Eso del Día Internacional del Hombre, de plano, es una vacilada, ¿no? Pero de la poesía, pues sí. Es que hay un Día Internacional del Libro, ¿no? Digo, pues ahí estaría englobado todo, pero si sirve para, digamos, difundir a los poetas e invitar a la gente a que no le tenga miedo a la poesía y demás, pues qué bueno, ¿no? Venga. Pero miren, según la Real Academia Española, esta es la definición de cursi. dicho de una persona que pretende ser elegante y refinada sin conseguirlo. Que pretende ser elegante y refinada sin conseguirlo. Pues no sé. A mí me falta, ¿no? Y eso que lo dice la Real Academia Española. El segundo adjetivo dice, dicho de una cosa, o sea, lo cursi, que con apariencia de elegancia o riqueza es pretenciosa y de mal gusto. Aquí hay otro término que es el quiche, que no sé exactamente de dónde venga, a lo mejor nuestro culto auditorio lo sabe y lo quiere compartir, pero quiche es un poco esto, también es como el mal gusto de algo, ¿no? Es un término muy amplio y yo no sé si se puede hablar de objetividad en este sentido, pero de pronto quien está un poco en contacto con el arte, con la belleza en general, en su sentido más amplio, inmediatamente dice, ay, qué mal gusto eso, ¿no? De muy mal gusto. ¿Saben quiénes son muy buenos para esto, para el mal gusto? Los nuevos ricos, por ejemplo. Que no tienen un bagaje ni de lo que es la historia del arte, ni nada de nada, y entonces hacen con su dinero una cuestión ecléctica ahí, más bien de chile dulce y manteca, que es horroroso. Y entonces, no sé si esto quede en lo quiche, pero bueno, estamos en lo cursi primero. Lo cursi es también una forma de percibir una emoción, y casi siempre quien la padece no se considera cursi, sino inspirado. Pues sí. Dice, decidimos entonces buscar poemas cursis para ilustrar mejor el Día Mundial de la Poesía. No sé por qué están metiendo a lo cursi con el Día Mundial de la Poesía. Se me hace un poco como, no sé, tendencioso, ¿no? Más bien la pregunta era, ¿por qué, si no era cursi, festejar el Día Mundial de la Poesía? No sé. Antes nos encomendábamos a Monsiváis, para quien lo cursi es lo fallidamente bello. Esa es una definición muy extendida, muy monsivaciana. Lo fallidamente bello. Algo que pretende ser bello y no lo logra. Y hay otra que se complementa, que no sé si es parte de la misma, yo creo que sí, que es el exquisito fallido. Eso es muy bonito. Eso es lo cursi, el exquisito fallido. O como mejor lo explicaba, no se puede entender México si no se comprende por qué llora en silencio la actriz Sara García, ¿no? Está bueno. Entonces, hay algunos fragmentos de poemas de la lírica popular mexicana para que decidan si son o no cursis. Creo que también habría que plantearlo en términos del momento histórico en el que se da determinado tipo de poesía. Porque, por ejemplo, a Amado Nervo, el Nocturno Rosario, toda esta poesía de aquella época, de principios de siglo, del siglo pasado, pues era poesía perfectamente aceptada, ¿no? Y al tiempo, pues se fue como percudiendo, se fue transformando en algo cursi, ¿no? Yo recuerdo que a una persona ya grande se le comentó esto de la cursilería y se ofendió. Dijo, ¿cómo creen que la poesía de Amado Nervo, vida nada me debes, vida estamos en paz, y adiós hermano lobo, y de este tipo de poesía, o el Nocturno a Rosario, ¿cómo creen que va a ser cursi? ¿De qué están hablando? Pues estaba ofendida la persona. Hay uno que es conocido, y que se ya, y que, bueno, ya ustedes van a saber inmediatamente de cuál se trata. Brindo por la mujer, pero por una por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna, por mi madre bohemios. El brindis del bohemio. ¿Es cursi o no? O sea, si nos atenemos a las definiciones, ¿es fallidamente bello? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le digo a la computadora. No, es que así empieza el poema, pero ya me la desapareció. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto loco de al tiro? Pero entonces en la mesa vi del frasco del refino que yo había dejado lleno, enteramente vacío. No me pegues, no me pegues, no soy malo, papacito. Fue pa' ver a mi mamita, como cuando habla contigo. Fue pa' que ella me besara y me hiciera hartos cariños. Híjole, mano. Esta se llama ¿Por qué me quité del vicio? De Carlos Rivas Larrauri. Pero además la manera de hablar está escrito como como lo habla el chamaquito que se encontró la botella de alcohol que el borracho de su papá se tomaba, y entonces se conoce que el papá tomaba para recordar a su mujer, y entonces el niño quiso hacer lo mismo. Es una cosa tremebunda esta, de veras. Yo no sé si es cursi o no, pero es bueno. Y esta que les decía yo de Manuel Acuña, ¿no? Que es muy conocida también. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre llamándonos. Los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho. Los dos, un alma sola, los dos, un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios. ¡Híjole! ¿Qué piensan? De Amado Nervo, cobardía. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Ramón López Velarde, eso sí no me lo imagino como cursi, pero bueno, dice: y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos, balsando un vals sin fin por el planeta. Casi cursi, ¿no? Pero a lo mejor no llega. Da la chacha Micaela, el seminarista de los ojos negros, que esa la declamaban pues allá por los años 50, quizá principios de los 60, cuando en ella fija sus ojos abiertos con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle: te quiero, te quiero. Ah, porque además habría que gritarlo, ¿no? Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos. Y ya vive solo en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. Pues fíjense que todos tenemos familia que, o sea, familia grande que en las reuniones, pues recitaban todas estas. Bueno, pues no sé si fue correcto empezar de esta manera, pero así lo hicimos. A ver, aquí tenemos algunos. Dice: hola, muy buenos días. No sé a ustedes, pero a mí me encanta este clima. Es lo que amo de Jalapa. Por otro lado, y no sé si sea oportuno comentarlo, tengo un descontento por los comentarios negativos hacia el viaje a Argentina de Hipólito. No cabe duda que los ciudadanos padecen una especie de amnesia al olvidar fácilmente lo que ha acontecido en gobiernos anteriores. Y también a propósito de la envidia, es una envidia corrosiva de los otros partidos hacia este nuevo gobierno. Ojalá los ciudadanos no nos hagamos autoboicot y demos la oportunidad de ver lo que este gobierno puede lograr. Pues qué bueno que lo dice de esta manera, porque efectivamente en gobiernos anteriores, anteriores alcaldes, se inventaban viajes, dizque para hermanar a Jalapa con otros lugares, y se iban a las francachelas, a buscar muchachas y a gastarse el dinero de los ciudadanos. Aquí en este caso, lo que yo tengo entendido es que Hipólito fue invitado a una especie de congreso o encuentro de alcaldes, y algo de positivo traerá para Jalapa, ¿sí? Él ha viajado mucho, no creo que lo haya hecho esto para aprovechar un viaje o para gastar dinero, como unos pendones que de muy mal gusto, francamente quiche, de muy mal gusto, muy quiche, muy mal hechos, están tratando de desacreditarlo, un viaje de trabajo. Pero muy bien, Mildred, y nos dicen que el término quiche, Mildred, acuñado en Alemania en 1860 para describir dibujos y bocetos baratos o fácilmente comercializables. Mira, y ya de aquí se decanta y se utiliza la palabra para como sinónimo de mal gusto, ¿no? Bueno, estos son nuestros revisteros. Dice Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Esa del vicio y otras poesías quizás sean hoy cursis, pero me emocionaba oírlas las navidades junto a la radio. Exactamente, es lo que les decía yo. Nuestros padres, nuestros abuelos se sentirán ofendidos si decimos que esto es cursi. A lo mejor esa es la cosa, que no pasan la prueba del tiempo, que la poesía evoluciona, digamos, hacia otras tesituras, y entonces pues sí... sentimos que esto es eso, cursi, ¿no? Pero a lo mejor no lo deberíamos decir como algo despectivo, ¿no? Esa es la cuestión. A ver ahorita qué nos dice Armando. David Rodríguez, inspirado has estado hoy, Arturo. Digo, Carlos, feliz mañana. Yo no. Bueno, a nosotros nos tocó participar en el Brindis del Bohemio. Siempre cuento esa anécdota porque fue en la antigua Tasca de allá de Bravo. Nos tocó participar en una grabación que se hizo sobre el Brindis del Bohemio, pero digamos en la época moderna. Y fue realmente muy agradable. Pero como ya lo he platicado muchas veces, ya me lo ahorro. ¿Quién está aquí, Armando? Bueno. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. Estamos aquí tratando de definir si esta poesía de Amado Nervo, algunas de López Velarde, de Manuel Acuña, son cursis y por qué. Pueden serlo, pero el mensaje, Carlos, sí, siempre va a depender del receptor. Ajá. Cuando uno, toda clase de arte es un mensaje. Ajá. Y el mensaje siempre va a variar de acuerdo a la persona que lo recibe. Correcto. La persona tiene, digamos, ciertos códigos que no puede entender. Entonces el mensaje no va a llegar de acuerdo, pero si la persona está criada con ciertos códigos que la han convertido, no sé, en una persona demasiado romántica, incluso le pueden parecer chocantes o cursis. Uh-huh. Pero eso no le resta mérito, ¿verdad?, al autor. No, pues o sea, sí, claro. Sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. El autor es independiente de cómo uno recibe el mensaje. Uh-huh. El mensaje que el autor envía por medio de su obra de arte, por medio del poema, por medio del cuento, se va a alterar, pero de acuerdo al receptor nada más. Perfecto. Gracias, maestro. Estamos dando clases de literatura. Fíjate, Carlos, que este 2018 se cumplen 64 años del rescate del mito del Trueno Viejo. Roberto Williams, en aquel entonces... Sí, escuchó el relato de un anciano totonaco que vivía en una colina que miraba hacia la pirámide de los Nichos en Tajín. El anciano, me confiaba Roberto Williams, le dijo a este joven etnólogo las palabras que sus ancestros le habían dado a custodiar. En su libro Mitos Tepeguas, Mitos Tepeguas es un libro de la Universidad Veracruzana, por cierto, Roberto Williams lo transcribió de la siguiente manera. En la región del Tajín, los totonacos relatan la existencia de un ser sobrenatural, el Trueno Viejo, que permanece encadenado en el fondo del mar y cuyos roncos rugidos comienzan a escucharse desde el mes de junio, prolongándose hasta julio y agosto. Tal personaje era un huérfano errante. Cierta ocasión, sus ojos maravillados vieron un hacha que, por propio impulso, cortaba leña y acto seguido se hizo un atado dentro del cual se metió dicha herramienta. El muchacho siguió al tercio que rodaba y así llegó a una casa que era la pirámide de los nichos, donde vivían los 12 viejitos que son los señores del trueno. Ellos tomaron a su servicio al huérfano Talinmaca, en idioma totonaco, recomendándole que siguiera las instrucciones. Una vez, cuando los ancianos se preparaban para salir a sus labores, el huérfano miró cómo de un baúl sacaban una vestimenta para el viento, la lluvia y el trueno. Se calzaron botas y se terciaron espadas con las cuales respectivamente producen los truenos al removerlas sobre las nubes y los relámpagos al desenvainarlas. Recomendaron al muchacho que no tocara nada. Los truenos andaban haciendo lluvia y el recomendado abrió el baúl cubriéndose con la mejor vestimenta. El vestido de huracán salió de la casa y en el acto promovió un terrible huracán que empezó a arrasarlo todo. Los árboles se derrumbaban y las chozas se caían. Los truenos, al darse cuenta de la situación, persiguieron al causante, echándole encima montañas de nubes para atraparlo, tomando mucho tiempo para lograrlo porque el muchacho fácilmente se escabullía. Fue llevado al fondo del mar, donde lo sujetaron y están sin poder moverse. Se dice que los ruidos se producen al preguntar cuándo es el día de su santo, pero los truenos le engañan diciéndole que es unos días antes o después de la fecha verdadera, el 24 de junio, día de San Juan. Se abstienen de manifestarle el día porque de saberlo provocaría una tremenda inundación que acabaría con el mundo. El relato fue publicado por primera vez en 1954 en la revista Tlatoani, editada por los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mucho le debe la zona del Tajín a Roberto Williams, porque Roberto vistió a la zona de esa mitología que hace falta para dejar de ver un lugar arqueológico como una simple zona de ruinas. Sí. Williams logró demostrarnos que en estos lugares estaba la historia de nuestros pueblos. El Tajín tiene sentido por el mito del Trueno Viejo que él rescatara. Fíjate, Carlos, que a Roberto lo conocí gracias a mi amigo Raúl Hernández Viveros. Un día acudimos a casa de José Antonio Vicuña en Teocelo para celebrar los 100 años de una cena, una comida en la que había estado Rubén Darío en Teocelo, en la casa de Antonio Vicuña. De ahí en adelante Roberto fue mi amigo y viajamos a muchos lugares donde disfruté de su conversación sabia y amena. Estuvimos en Landero y Cos visitando la tumba del primer emigrante, del primer hombre al que se le ocurrió ir a buscar fortuna a los Estados Unidos, pero ya viejo regresó a reposar en la tierra de sus antepasados. Fuimos también a Quimistlán a conocer a nuestros hermanos de agua. Estuvimos en Coatzacoalcos con la poeta Esther Mandujano para conocer la constelación Casiopea. Y estuvimos en el fin del milenio entregando una ofrenda floral a la laguna de Catemaco por los muertos que las aguas se habían devorado. En una ocasión, fíjate que fui a la zona arqueológica de El Tajín junto con Roberto Williams. A mí me llamaba mucho la atención las reverencias que le hacían a mi amigo a su paso por la zona arqueológica, porque yo acababa de conocer a Roberto, pero no sabía bien quién era. No entendía, pensé, que como ya era una persona de edad, pues esas reverencias las merecía. Esa primera tarde, fíjate, Carlos, una mujer italiana narraba al público el mito del Trueno Viejo, ahí en las instalaciones del Tajín. Roberto se quedó a escucharla con respeto. La mujer hablaba en su relato de 7 ancianos. Esta diferencia llamó la atención de Roberto y al terminar se dirigió a la mujer y le preguntó dónde había escuchado esa versión, porque él conocía la de 12 truenos. La mujer, arrogante y de manera despectiva, le contestó como a un impertinente: lo que pasa es que hay muchas versiones. Al día siguiente un vigilante no dejó que metiéramos el bochito blanco de Roberto al estacionamiento. Tuvimos que dejarlo en un lugar más lejos. A la entrada de la zona arqueológica, reparé en el mural que hiciera el maestro Teodoro Cano, donde con imágenes en bajorrelieve relata el mito del trueno viejo. Junto a las imágenes está inscrito en piedra el mito y al final la firma de mi amigo R. Williams. ¿A poco tú lo hiciste? Le pregunté a Roberto. Me dijo que sí y corrió a llamar al vigilante que no dejó meter el bochito de Roberto al estacionamiento. Henchido de orgullo le dije al policía, mire, henchido de orgullo, ya le moví por aquí, henchido de orgullo le dije al policía, mire, mi amigo es quien rescató el mito del trueno viejo y usted no nos dejaba entrar. Camino a la zona arqueológica, me acordé de la italiana que lo había retado y entonces le reclamé, oye Roberto, ¿por qué no le dijiste a la extranjera esa que tú habías rescatado el mito original? Roberto siguió de largo y en el camino me dijo, el mito no es mío, el mito es del pueblo. Ándale, el mito somos todos. Fíjate que estuvimos en el Tajín, estuvimos en la zona arqueológica y estuvimos en los eventos que se llevaron a cabo en el Festival de la Cumbre Tajín 2018, Festival de la Identidad. Excelente cumbre, excelente por una razón muy importante. Fue un festival de la gente, del pueblo. Muchas veces la cumbre se convirtió en un festival elitista, con precios verdaderamente inalcanzables para los pobladores de la zona, para la gente de cerca. Esta vez la gente podía pagar su entrada al recinto de la Cumbre Tajín y esperar el concierto de la noche para disfrutarlo. Sí, o sea, no había precio para el concierto. Y mira que hubo Café Tacuba, Ana Torroja, estuvieron Los Ángeles Azules, que rompió récord de asistencia. Pues sí. Estuvo Mijares y Emanuel. Estuvo muy buena la Cumbre Tajín y la gente pues disfrutándolo completamente. Fue verdaderamente un récord de asistencia. La gente la pasó muy bien y disfrutó de la cultura totonaca, los voladores, las diferentes actividades, talleres, danzas, los niños voladores, que también es toda una es un espectáculo impresionante, Carlos. ¿Y dónde se hospeda tanta gente, tú? Fíjate que hay hoteles en Poza Rica y hay hoteles en Papantla, pero fíjate que esta vez no hubo tanta necesidad y te voy a decir por qué. A lo mejor los hoteleros están un poco decepcionados porque no hubo mucho hospedaje. El asunto es que no hubo tanto hospedaje porque lo que asistió fue gente de fuera, gente de la misma zona, ¿sí? Gente de la misma zona. Hubo ahí, y de Papantla, de Poza Rica, gente incluso de Tampico, hicieron el viaje directo de su zona hacia la Cumbre Tajín. Muy bien. Pues qué bueno, perfecto. Carlos, nos vemos al rato en la Quinta de las Rosas. Bueno, no hemos suspendido actividades. Vamos a estar de 4 a 6 de la tarde. Podemos llegar, ya sabes, desde las 3 de la tarde. Vamos a estar ahí. Si se pone muy feo, pues no, pero yo estoy viendo el clima y parece ser que sí. De todos modos, nosotros vamos a ir, ¿eh? Nosotros siempre estamos ahí. Las personas, pues, a nuestros adultos mayores les recomendamos, si la situación está muy fea, pues mejor que no vayan, pero nosotros sí vamos a ir. Si si se compone, pues ahí los esperamos. Yo no creo que para esa hora siga lloviendo, pues si ya llovió toda la noche. Sí, va a bajar un poco la lluvia, pero el clima no va a salir el sol. No, pues de 3 o 4 días. Es la manera como se despide el invierno de esta temporada. Muy bien, Armando, buena semana. Igualmente, Carlos, saludos a todos. Saludos. Nos vemos en la Quinta de las Rosas de 4 a 6 de la tarde, hoy jueves. Ándale, pues, hasta luego. Armando Ortiz. Ay, espérame tantito, Chuchi, ya estás desesperado ahí por... Ya hasta se fueron los músicos que tenían listos ahí, Chuchín. Habría que ver quiénes son los que juzgan de esta forma, o sea, de lo cursi, dice Reina, qué bagaje cultural tienen, qué línea poética han desarrollado. No, pues, ¿cuál línea poética? ¿Y qué tan cursi son en su hacer? Ahora sí, acá se puede aplicar a cierta poesía es cursi para los envidiosos que no pueden lograr ser cursis. Pues no le entendí muy bien. Pero Gracias, Reina. Toño Quinto pregunta a Romano después de leer una poesía: ¿ustedes qué opinan? Y escucho una carcajada que dice: ja, ja, ja, ja, Inchi Carlos, dice. Oye, ya hasta me hinchean. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, son nuestros revisteros, pueden decirnos lo que quieran. César Mayorga, buenos días. ¿Algún poema del gran Sabines? Ah, pues hay muchos. A mí me gusta Tarumba. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, vamos a música y luego regresamos con lo que sigue del arroz. Faltan 18 para las 9. Thank you. radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Bueno, pues continuamos. Muchos saludos a... A ver, vamos a los tweets. Dice Lobezna Baizabal, dice, buen y lluvioso día. Os he querido enviar una poesía de mi autoría, pero al escucharles, tan quisquillosos, miedo me ha dado, me tilden de cursi y pone risas. Dijo, no hombre, adelante. No estamos en ese plan, Al contrario, estamos defendiendo la poesía llamada cursi. Simplemente estábamos tratando de dilucidar el porqué del término, si es algo peyorativo. Yo decía que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Claro que hay poesía, no sé, habría que... La poesía de García Lorca, por ejemplo, es una de las que quizá no caen en esos terrenos, ¿no? Pero tendríamos que hablar con los poetas, que son los que saben. Antonio Quinto. Ah, ya, Antonio Quinto, ya. Bueno. Dejémoslo aquí por el momento. A ver, ¿qué estamos escuchando de música? Primero, Giovanni Battista Pergolesi, el concierto para flauta y dos violines. Fíjense que hicieron un ejercicio que parecía un experimento antropológico, nos dice Maite Azueta del Milenio. Además, un experimento antropológico, pero de alto riesgo. Ella cuenta, dice, nos reunieron a más de 70 personas dedicadas a la incidencia pública, divididas en dos grupos, que cumplíamos casi rigurosamente con un requisito, pluralidad ideológica. ¿Sí? Había también variedad en edades, orígenes, género, religiones, oficios, profesiones, todo y en una cazuela. Pero claramente la selección para este ejercicio, este experimento antropológico, apelaba a esta selección que hicieron a poner, a dialogar a personas con posturas claramente diferenciadas sobre cómo sería en México, cómo sería México en 2030, esa era la pregunta. Y hagan de cuenta que ponían a platicar a un religioso con un agnóstico, con gente de ideologías contrarias. Y ahí estuvo lo interesante. No tanto, se me hace quizá, no sé si fueron asertivos en cuanto a la perspectiva, ¿no? Es decir, cómo sería el futuro. Pero a ver, vamos a ver qué dice la nota. La imaginación de los escenarios de futuro plasmada en ideas, sino del todo compartidas, por lo menos voluntariamente consensuadas, nos obligó, fíjate, aquí está lo interesante, una lección, nos obligó a escucharnos a pesar de los muchos y profundos prejuicios que traíamos arraigados. Nos sacudimos la resistencia a tomar por válida la palabra de quien opina opuestamente a nosotros. Nos obligamos a atender con mayor interés a quienes nunca consideraríamos un posible aliado. Yo concluyo, no, pero qué interesante sentarme a escucharlo. Suena sencillo, pero requiere de un equipo de expertos en manejo de grupos, contención de egos y sobre todo identificación de potenciales coincidencias. Que esto también es interesante. Luego se dice cuando se confrontan dos partidos o dos fuerzas contrarias, bueno, vamos a tratar de consensuar en lo que estamos de acuerdo. vamos a tratar de primero arreglarnos en esto, por ejemplo, el TLC, ¿no? Y ya dejamos hasta el último las grandes diferencias, ¿no? Los escenarios que conseguimos visualizar como realmente viables pueden quizás resultar básicos para los expertos en prospectiva socioeconómica, ¿no? Y política. No es eso lo que importa, decíamos, en esta etapa. El valor intrínseco del ejercicio está colocado en el diálogo mismo, en la constante ruptura de barreras, en la paulatina apertura para incluir lo que la otredad representa, en la empatía imperceptible que las coincidencias cotidianas generan. Hacer una caminata con un enemigo político, compartir el almuerzo con una competidora electoral, sostener una reflexión personal frente a un grupo en el que la mayoría de mujeres y hombres percibe sus intervenciones como radicales, y lograr tarde o temprano bajar la guardia, aunque sea temporalmente, ¿no? Nadie podrá negar que fue alentador y aleccionador. ¿Qué falta nos hace todo esto, ¿eh? Sobre todo para la clase política, para los enemigos políticos. Imagínense que en lugar de estar poniendo aquí en Palacio Municipal las cosas esas horrendas, los pendones que nada más afean la ciudad, que no dicen absolutamente nada, que no tienen ninguna base, ningún sustento, que no saben que es el Banco Interamericano de Desarrollo quien convocó al municipio de Xalapa a aquel evento en Argentina, mejor en lugar de hacer esas payasadas se pusieran a platicar frente a frente, ¿no?, con las autoridades, y que las autoridades les explicaran por qué se hizo el viaje. Pero aquí, en el pecado llevan la penitencia, porque inmediatamente se ve que son enviados por alguien. Pues eso es innegable, ¿no? Pero ¿qué falta nos hace todo eso en la clase política, ahorita que estamos viendo las campañas, ¿no? Méxicos Posibles, así se llama, no es un espacio espontáneo detrás de este laboratorio humano. Hubo personas clave que nunca perdieron la confianza en qué dialogar, a pesar de las enemistades y frustraciones, era posible y era productivo, ¿no? Las diferencias se hicieron explícitas y sobre ellas pudieron surgir algunos puntos para compartir lo que le espera a un país en el que la conversación entre los diferentes es una práctica inusual. No definimos los cómos ni enlistamos los riesgos para llevar o evadir alguno de los cuatro escenarios, ¿no? Los pusimos sobre la mesa para generar nuevas discusiones, para provocar que las imaginaciones de otros más tejan en el camino. Por lo pronto, la experiencia nos enseñó que podemos estar bajo el mismo techo y compartir la misma mesa, no solo con quienes identificábamos ya como compañeros de causa, sino incluso con quienes sabemos que no comparten ni compartimos nuestros fines, nuestros principios, ni nuestros métodos. En países como Colombia, Sudáfrica o Guatemala, esto fue el inicio de una transformación sin precedentes. Que así sea para México. www.mexicosposibles.org/participa. Está muy bueno esto. Difícil, ¿no?, que se alcance. Hay intentos, por ejemplo, por eso la pluralidad es importante, por eso la democracia es importante. El hecho de que haya representatividad en las cámaras de diputados de todos los partidos políticos, el hecho de que el cabildo esté conformado por gente con ideologías diferentes y se logren poner de acuerdo y cabildeen y se traten de convencer unos a otros, y de buen ánimo y de buena fe la gente pues mantenga su manera de pensar, su voto en contra o no, o cambiarlo sin ningún miedo, ¿no? Eso, pues no sé si eso es madurez política, ¿no? Eso se puede. ¿Qué dice aquí? El señor Rubén Piña de Coatepec comenta: nuestro son jarocho es punto y aparte en poesía. Eso sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos entonces con otro poquito de música que hemos escuchado muy poco hoy. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. Rosy, ¿cómo estás? Buenos días. Buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. Esto que escuchamos se llama Shake Sugary. Rhiannon Giddens, escribe R-H-I-A-N-N-O-N, Rhiannon Giddens. Dice Ariel Ortiz, nuestro experto en deportes, pero que también incursiona irresponsablemente en la poesía. Dice, oigan, ¿será cursi esto dedicado a Maradona, dueño del balón? Claro, en sus mejores tiempos. Y dice, Mago Diego, en cada rincón del mundo habrá un rincón vacío, un niño sin juguete, cuando sepan que te has ido. Un arco que siempre espere lo sacudas con un gol, un potrero, allá en Fiorito, que añore el verde esplendor, donde te guardaste, Diego, esa magia de tu juego, en qué arcón de la memoria la fórmula de tu gloria, en qué gramilla feliz gambeteaba el chiquilín que tu varita tocó para hacerlo como vos. Fino mago en Buenos Aires, Nápoles y Barcelona, los domingos, niño Dios, transgresor en la semana, te saben ilusionista los ingleses con razón, porque vieron una mano donde estaba el corazón. Es Enrique Bugatti y está bastante cursi. Pero está muy padre. Pues sí, imagínate. Ya viste que ahí a Messi, no sé en qué lugar, tomaron su figura y lo vistieron de santo. Y en lugar del corazón del santo es un escudo del Barcelona. Y trae su barzón. Barzón se llama, ¿no? Blasón. Ajá. Y claro, pues ahorita con lo de las redes sociales. Tiene otro poema, pero ya no nos da tiempo, mi querido Ariel. Te mando un saludo para mañana de Carla Briceño. Germán. ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día. Pues Ariel habla de literatura, nosotros hablamos de deporte, ¿no? Somos expertos en deporte. Exactamente, sí. Y él en poesía. Sí, o sea, estamos más o menos igual, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que Jorge Lobillo tiene un poema dedicado a Neymar. ¿A poco? Sí, sí, sí. No es público, por cierto, no, nunca lo ha publicado. Qué bueno. Pero pues, ¿cómo va a ser el poeta Lobillo? Pues sí, está. A Neymar. Neymar, o sea, dedicado un poema a Neymar. Bueno. Así es. Y hay jugadas de fútbol que son verdadera poesía. Yo recuerdo aquel gol de Negrete contra Bulgaria, ¿te acuerdas? En el Mundial del 86. La media tijera esa. Ese pase de Javier Aguirre. No, ese fue de Javier Aguirre. ¿Verdad? De Javier Aguirre, era del pase. Y lo han repetido mil veces. O el de Maradona cuando se lleva a todos en el Mundial. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, los grandes goles de la historia. Como decía Octavio Paz, era poesía en movimiento, ¿no? Uh-huh. Octavio Paz nos hablaba de fútbol, pero nosotros lo ponemos como con calzador, ¿no? Uh-huh. Auténtica poesía en movimiento. Fíjate que ayer te estaba yo escuchando en la noche. Qué horrible. Y sobre el asunto de la UNAM, de la violación. Sí, sí, sí. Pero me dio la impresión como que se estaba relacionando la venta de la droga con las violaciones, y eso es lo que me quedó así como, yo seguro de eso. Porque en la UNAM, y no nos hagamos, o sea, son jóvenes que han fumado marihuana desde siempre y muchas generaciones, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, porque yo agarré la plática tuya a la mitad, pero me daba la impresión de que se estaba como relacionando el consumo de droga con este comportamiento machista de violar a una chica en un baño, ¿no? Y yo me preguntaba también por qué no pasa eso en el poli, o el AV, o no lo conocemos, ¿por qué en la UNAM? Lo cierto es de que la vigilancia en la UNAM es muy laxa, ¿eh? Y está entrando cada vez gente más rara a la UNAM, digo, por poner un adjetivo, ¿no? Pero sí aparecen personajes que son fuera de la comunidad universitaria, que ocasionan parte de esas tropelías, ¿no? Y necesita haber pues una vigilancia. De hecho, yo no sabía más de este caso desde la joven que fue pues atacada en la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero incluso ayer hicieron que un maestro saliera a una confrontación con los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, que las alumnas lo estaban acusando de hostigamiento, ¿no? De acoso. Y él nomás se reía, ¿no? Decía, que porque las trata muy mal, ¿no? Y les dice malas palabras. Yo creo que hay una situación que la propia comunidad universitaria está respondiendo ante una dinámica que hay que cambiar, hay que cambiar. La misma comunidad es la que debería de encargarse de vigilar, de autovigilarse, pues ¿no? Hoy hay una reunión con los estudiantes. Porque luego son muy susceptibles para la cuestión de la autonomía, exacto, ¿no? De que no entre policía, que no entre esto. Pero entonces, cuídense ustedes. Exacto. ¿No? Hoy hay una reunión justo de varios comités estudiantiles de la UNAM, donde van a empezar a trabajar una especie de autodefensas. Pues de plano. Sí. Sí, lo cierto es que sí, pueden ser hechos completamente diferentes, tanto un ataque a una joven estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social, como la venta de drogas, pero es un mundito que está afectando fuerte. Pues es que eso, hay muchos consumidores y pues ese hay alguien que los vende, ¿no? Ese es un problema bastante fuerte. Justo ayer Juan Ramón de la Fuente dio una conferencia que decía que los jóvenes de ahora consumen más drogas que hace 15 años, de acuerdo con sus estadísticas. Sí, lamentable. Uh-huh. Pero bueno, tuvo un caso que no es sencillo de abordar, por cierto. Sí, que las universidades deben estar muy atentos. Si no ha pasado, pues tratar de que no pase, ¿no? Puede pasar. Uh-huh. La prevención es muy importante. Ahí está, por eso, espacios tan esenciales como de nuestros compañeros del CENDIU, ¿no? Que hacen una labor importante de prevención. Sí. En este caso, que es a las 9:30, ¿no? Ya seguimos platicando y nos va a alcanzar el programa. Te manda muchos saludos, Enrique Reyes. Me gustan mucho tus comentarios. Enrique, fíjate que sabiduría. Nunca he visto poesía en el América, fíjate. ¿Qué maltrato a Enrique Reyes, ¿no? Mala poesía, ¿no? Malas rimas. Uh-huh, malas rimas. Oye, sí, pues además ganaron anoche los Pumas en un amistoso a los Tigres de Nuevo León, ¿eh? ¿A poco? 4-3. Vaya. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, Carlos, traigo una novela que es emblemática para nuestra universidad, que es Polvos de Arroz. Ah, cómo no. De Sergio Galindo, que va en su quinta edición. Y lo traigo porque el día de mañana, 23 de marzo, se cumplen 60 años de que se publicó Polvos de Arroz. Y 60 años de que inicia la colección ficción. Entonces, para nosotros es un gusto este bautizo para la editorial en esta colección, que ha sido una de las colecciones que le ha dado el prestigio a nuestra universidad. Sí. Haya iniciado con Polvos de Arroz. Entonces, además, está el ambiente muy jalapeño para... Tuvo buena mano. Tuvo muy buena mano. Que no quería Sergio Galindo, según las anécdotas de la época, no quería que se publicara. Imagínate, era el director. Entonces, ¿cómo iba a salir la primera novela con el nombre del director de la editorial, ¿no? Ah, por eso, sí, mira. Pues sí. Entonces, estaba en prensa, estaba El Norte de Emilio Carballido, iba a salir. Pero, pues, por algunas circunstancias no se publicaba. Pues sí, tenía razón Sergio, no era como... Y ya Gonzalo Aguirre Beltrán, el rector de la Universidad Veracruzana en ese momento, dijo, ya va un año que empezó la editorial, ya está La Palabra y el Hombre circulando, ya leí tu novela. No se dije ni mi edad es. Publica tu novela, ¿no? Entonces ya se publicó. Bueno, pues qué bueno. Por orden de Gonzalo Aguirre Beltrán. Y entonces surge Polvos de Arroz con esa historia fabulosa de Camelina Rabasa, ¿no? Es muy bueno. Esta mujer de 70 años con sobrepeso y que a esa edad, gracias a una novela del corazón, pues se empieza a hacer una relación con un joven de la Ciudad de México a través de cartas, ¿no? Sí. Y llega todo el momento en que es posible que se puedan encontrar. Y ahí termina la novela de Polvos de Arroz. Además, es una novela corta. No, cortísima. Sí. Cortísima. De parte, fíjate que a los jóvenes les gusta mucho. Tiene 56 páginas. Lo que en algunas novelas es apenas un capítulo, ¿no? Sí. Entonces, y además, muy bien estructurada. Para empezar a leer está bien, ¿verdad? Para los que no están muy avesados, perfecto, y que no quieren entrar de libros de más de 400 páginas, exacto, pues adelante. No, es excelente. Además, la estructura de Sergio Galindo en esta novela es muy buena. Intervienen varios personajes de la familia de Camelina Rabasa, que como suele pasar en algunas familias, hay alguien del círculo familiar que siempre se le carga la mano, ¿no? Le hacen bullying constantemente y Camerina Rabasa tiene que soportar todo eso, ¿no? Uh-huh. A su edad, ¿no? Y enamorarse a su edad. Entonces es como lo que actualmente sucede en redes sociales, ¿no? Que te puedes tener algún amorío a través de Facebook o Twitter o Instagram o WhatsApp. Sí se ya, puede. Sí se puede, ¿cómo no? ¿Tener un amorío? Sí, se puede. No me lo imagino. Pero tú puedes, alguien puede decir que es de tal forma, ¿no? Muy bueno, muy simpático, Photoshop te puede ayudar, ¿no? Pero ya la realidad es otra, ¿no? Entonces eso le pasa a Camerina Rabasa hace 60 años de esta novela. Entonces nuestra novela histórica, a la cual en la editorial pues tú has de comprender que le tenemos mucho cariño, ¿no? Pues claro. Entonces la dejo aquí, la de Polvos de Arroz de Sergio Galindo en su nueva edición. Y pues vamos a leer algunas partes. Sí, vale, sí, para... Fíjate que Silvia Sigüenza hizo una adaptación para Radio Universidad Veracruzana. Ajá. Entonces, sí. Camerina Rabasa era Liliana Calatayud. Nada sí, que ver, ¿eh? Pero pero hizo a Camerina Rabasa. Sí, no, porque Liliana delgadita, muy bonita sí, siempre, ¿no? Así es, pero pues... Así es la cosa. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio, sí. Afortunadamente, sí, dice. Pues bueno, muy bien, Carlos. Entonces, pues, dejo mi tarea musical. Hoy vamos a escuchar al Son 14 de Cuba, que está cumpliendo 40 años. Surgió en 1978, dirigidos por Adalberto Álvarez. Y para ambientar el momento que tenemos ahorita, se llama Agua que cae del cielo. Y con un saludo para la familia Licea Toño, que quiere poesía de Borges, híjole, son palabras mayores. Sí. Bueno, vamos entonces a ver esto que trajo Germán. Gracias, Germán. Muy buena semana. Pena. contra el mal humor, La Revista. Continuamos. Para la persona que pide información sobre el programa de actualización pedagógica para docentes de educación media superior, nuestras compañeras secretarias le van a llamar para darle la información, pero sí le comento, y además a todas las personas interesadas, en que se inicia mañana 7 cursos, talleres con valor curricular, pero hay que estar 20 horas, acumular 20 horas presenciales. Horario este viernes de 4 a 9 de la noche, o sea mañana, y el sábado en la mañana de 9 a 2 de la tarde, en las aulas del Instituto de Investigaciones en Educación y Sistema de Enseñanza Abierta, en Paseo número 112, Desarrollo Habitacional Nuevo Jalapa. Les doy teléfonos 2281-247273, 2282-835125, 2281-4213-47. Dice Héctor Rivera que antes, no hace mucho, todo mundo sabía dónde estaban los límites. Si alguien tomaba lo que no era suyo, pues era juzgado como un ladrón, ¿no? Dependiendo del monto del hurto y de la sociedad que lo sometía a sus leyes, iba a dar a la cárcel. Si se le cortaban las manos o le cortaban la cabeza, se le colgaba de una cuerda, en fin, el ladrón siempre sabía de qué tamaño eran los riesgos que corría por su infracción. Y también el que mata, quien rompe las normas sociales enfrenta sanción casi siempre. Ahora ese casi ampara una enorme cantidad de excepciones que hace de la justicia un aparato relativo y tan flexible como la moral. A veces se es culpable, a veces no. A veces hay crimen, a veces no. Así ha sido desde hace años cuando se trata, entre otros, de los crímenes sexuales. El castigo se supone en relación directa con el tamaño del crimen, ¿no? Pero nuestra sociedad ha hecho de la sexualidad un terreno pantanoso en el que nadie sabe si está actuando bien o mal. Si alguien saluda con afecto, si hace amistades, si sonríe demasiado, si consigue un puesto laboral, si camina por la calle o acude a una cena con el jefe, queda sujeta a la sospecha, a la calificación. Siempre hay alguien dispuesto al linchamiento, pero también siempre habrá alguien en busca de un beneficio. La oleada de denuncias de acoso y abusos sexuales en todos los campos laborales que ha seguido a las denuncias contra el productor hollywoodense Harvey Weinstein dan prueba en todos los sentidos de este feo comportamiento tan extendido, no solo por la cantidad de acusaciones y la calidad de los acusados, sino por las escasas voces que se alzaron para poner en evidencia lo dudosas que parecen algunas quejas que datan de 30 años atrás, que huelen a venganza, a frustración, a odio, sobre todo contra hombres más o menos encumbrados en los mercados laborales. Ya no me da tiempo de terminar la nota, pero está interesante lo que trata de decir, es que hay una especie de exageración, ¿no? A partir de que se empiezan a destapar estas noticias de acoso, pues de gente que dice: a mí me acosaron hace 30 años. Y la pregunta es: ¿por qué te esperaste tanto tiempo para decirlo, ¿no? Trump también ya anda ahí metido por ahí en este remolino por una relación con una actriz porno, en fin. Bueno, ya nos vamos, que tengan ustedes un buen día. Y mañana aquí estaremos en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Y ahora se quedan en compañía de Rosy en Llegale Aquí Estamos. Nos despedimos con Prince, Tom Petty, Stevie Winwood. We must Thank you.